¡Vamos, Martín Pera! ¡Haz llorar ese violín! ¡Con cariño para San Marcos! ¡Chirac, Quinoamayo! ¡Nos vamos a jugar! ¡Borrachito y sin vino! Así Pacífico Cotrina, saca chispas del suelo.